tus ojos. ¿Cómo puedo sentir sino en tus besos? ¿Cómo puedo soñar sino en tu pecho? No sé vivir, no sé reír si estoy sin ti. No cantaría mi corazón si no estuvieras. No habría en mi vida una ilusión si tú te fueras. En tus caricias encuentro el rumbo a mi existencia, y en tu inocencia se hizo grande el amor. No cantaría mi corazón si me faltara. Vivir